¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos otra vez aquí para compartir De Frente con la Biblia. Estamos desarrollando la última parte del tema, el ecumenismo. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 1 y 2 lo siguiente y leo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Cierta vez dicen que se encontraron cuatro ciegos y trataban de identificar a un elefante. El primero dice que tocó la pata y dijo: esto es una columna. El segundo le contradijo fehacientemente porque tocó la cola y dijo: esto es un bastón. El tercero tocó la oreja y dijo: no, se equivocaron. Esto es un ventilador. El cuarto tocó la trompa y dijo: no, todos se equivocaron. Esto es un acordeón. Entre columna, bastón y ventilador y acordeón hay una gran diferencia. Pero cada uno de esos ciegos estaban absolutamente seguros de lo que habían descubierto. Era eso y no otra cosa para ellos. Jesús habló del ciego que guía al ciego. Y dice en Mateo capítulo 15, versículo 14: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No siempre los ciegos voluntarios despertaron a la realidad, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. El profeta dice allá en Isaías capítulo 59, versículo 10: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. El profeta habla aquí de la ceguera espiritual y voluntaria, porque Israel sabía cuál era la voluntad de Dios para ellos, pero decidieron desconocerla. Entonces quedaron sin la capacidad para saber distinguir la verdad de la mentira. Llegaron a tan bajo nivel que comenzaron a adorar a las imágenes y a los dioses paganos. Hoy tenemos una gran cristiandad, entre comillas, con innumerables imágenes, cultos a los muertos y cultos a la reina del cielo, tal como lo denuncia Dios por boca de Jeremías. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Hoy le encienden velas, le cantan y le rezan, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Esto lo encontramos así en Jeremías capítulo 7, versículo 18. Amable oyente, ¿ha visto usted este tipo de abominable paganismo que pretende ser cristianismo? ¿Ha visto a hombres bien vestidos, bien educados y bien arreglados, llevando una estatua como si se tratara de una de las tantas deidades paganas, cantándole a su ídolo sus canciones religiosas? A este tipo de cristianismo, entre comillas, le quieren llevar a usted aquellos que están trabajando coordinadamente para regresar a Roma. Si usted, como pastor, anciano, misionero o líder en una congregación, no se une a esta abominable superstición, le dirán: ese hombre está desubicado. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y finalmente, en Isaías capítulo 42, versículos 18 al 20, leemos lo siguiente: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, que me ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? La pregunta es, en este tiempo, ¿estamos mejorando en relación al ecumenismo? Si pretendemos que las cosas van a mejorar en el mundo, entonces somos parte de estos ciegos voluntarios, es decir, los ecuménicos. Ciegos que no quieren ver, sordos que no quieren oír. Tienen y conocen la verdad, pero se resisten a ello. Prefieren unirse, supuestamente en amor, para sencillamente seguir practicando sus propias obras carnales. Durante muchos años, especialmente después de los años 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos comenzó a tener una gran influencia en todo nuestro continente y en el resto del mundo. Pero lo triste del caso es que las generaciones pasaron y se levantaron nuevas que poco a poco iban dando las espaldas al Señor Creador y Salvador. ¿Cómo ha cambiado todo ese gran país? ¿Recuerda los años de los hippies? Especialmente en la década de los 60 y parte de los 70. Luego llegaron otras novedades y para 1980 comenzó su marcha triunfal el SIDA. Llegó luego también todo tipo de supersticiones paganas de los gurúes de la India y otros países que exportaron sus productos con rótulos de ciencia. ¿Y qué de la iglesia? En la iglesia surgieron los que trajeron el evangelio de la autoestima, el evangelio de la visualización, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las cosas materiales, el evangelio de la sanidad, el evangelio de las experiencias sobrenaturales. ¡Qué pena! ¡Qué triste! ¡Qué manera de dejar atrás la verdad de la palabra de Dios! ¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues lamentablemente tengo que decirte, mi amable oyente, que el resultado es gravísimo. La iglesia de Jesucristo, la iglesia apóstata, la que apostató de la verdad de la palabra de Dios y se ha embestido en un desafío ecuménico, va camino inexorablemente hasta entronar al anticristo y adorarlo a él antes que al Cristo de la Biblia. Sí, así de grave es la realidad. Y eso es lo que está ocurriendo. Cuando se abandona la doctrina, la enseñanza bíblica, y en su lugar se ponen instrumentos de rock, músicas mundanas, se practican prácticas y costumbres mundanas, entonces lo único que nos resta es, lamentablemente, una iglesia deprimente que transita su propio final adorando al mismísimo anticristo. Esto nos declara, mi amable oyente, que los tiempos finales se acercan, que la venida del Señor está muy cerca. Él mismo declaró diciendo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Le pregunto sinceramente en este momento, mi amigo, mi amiga, ¿cómo y en qué condición se encuentra su vida con relación al Cristo de la Biblia? ¿Ha aceptado usted a Jesucristo como su Salvador? Si usted es una persona que genuinamente creyó en Jesucristo como el Salvador y lo aceptó como su único y suficiente Salvador, entonces estaría a estas alturas poniendo en obediencia la palabra de Dios. Y si se encuentra en una comunidad que sencillamente se une con cualquier tipo de prácticas y costumbres mundanas, sin importar que eso tenga que ver con la idolatría, con drogas, con prostitución, que tenga que ver con estilos mundanos, apártese, aléjese, busque una iglesia bíblica, una iglesia bíblica en la cual usted pueda estudiar la Biblia y practicar la Biblia en obediencia a Dios, esperando así la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no esperando el entronamiento del anticristo. Ha sido un placer compartir con usted De Frente con la Biblia.